convocando este jueves 19 a un feriazo. Ya hubo algunos feriazos. Y está, nos pone muy contentos también de que vengan acá, a pesar de todo el laburo que deben tener en este momento, antes de toda esta movida. Natalia de Barrios de Pie a contar sobre este nuevo feriazo del jueves 19. ¿Cómo andás? Buenas. Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida y gracias por venirte hasta acá. Siempre es más lindo, ¿viste? Porque por teléfono a veces es más difícil entender sí. La cara que está poniendo la persona, si el perro está haciendo algo, si el pibe le está pidiendo algo, o sea, está tirando la remera. Bueno, gracias por venirte hasta acá. Nuevo feriazo, este va a ser el jueves 19 de 9 a 1. ¿Qué pasa en el feriazo? Así a grandes rasgos primero. Arrancamos por ahí. Bien, el feriazo es una instancia que nos hemos dado distintas organizaciones sociales que trabajamos en torno a la economía popular para visibilizar el trabajo que se hace en esas organizaciones sociales. Hay mucho prejuicio en torno a compañeros que en muchos casos se organizan. ¿Qué prejuicios? Y los prejuicios respecto, por ejemplo, a la transferencia de recursos que reciben, la contraprestación con la cual nosotros iniciamos los procesos organizativos. Cada compañero que se suma a nuestras organizaciones con ese programa asume una tarea laboral. Muy distinta a cualquier otra tarea laboral porque se paga muchísimo menos ni de hablar. Lo que se labura. Entonces, bueno, tiene por supuesto sus contemplaciones. La organización social excede ese trabajo, por supuesto. Uh-huh. Tiene que ver con poder darle un valor político a la tarea, poder autoorganizarnos. O sea, por supuesto que al tener esa remuneración que sabemos que es insuficiente, lo que tratamos de poner en valor es que ese trabajo tiene que aportar a lo colectivo de alguna forma, ¿no? Es insuficiente, pero de alguna manera lo hace posible. Colabora. Sí, lo hace posible en algún punto. En la economía familiar es una diferencia, por supuesto, que esté ese ingreso a que no esté. Uh-huh. Y es una herramienta a partir de la cual con muchos compañeros se inician procesos productivos que por ahí generan que ese compañero se lleve un mango más a la casa por fuera del programa social, como pasa sobre todo en estos casos donde hay un producto elaborado como resultado del trabajo, porque la economía popular realiza distinto tipo de trabajos. Hay una parte muy importante que sobre todo en las épocas de crisis se nota el valor que aporta, que es la tarea de cuidados comunitarios. Eso obviamente no hay una remuneración extra hacia ese trabajo, es algo que seguimos peleando, el reconocimiento de las trabajadoras, digo trabajadoras porque en su inmensa mayoría son mujeres, sí. De los cuidados comunitarios y que son muchísimas tareas, que van desde la comida en el comedor, que van de las promotoras de género, de salud, los espacios de primera infancia, los espacios educativos en donde tenemos desde apoyo escolar hasta terminalidad primaria, fines, etcétera. Y así montones de tareas, la limpieza de los barrios. Nuestros compañeros con el potencial limpian sus barrios porque sabemos que en esta ciudad, fuera del casco urbano de la zona norte, pasa el camión de la basura por algunos lugares y por otros no. Por otros no aparece, ni hablemos del barrido, ni hablemos de juntar el mugre que se genera, que se produce, las bolsas que se rompen, porque el camión pasa por las calles que están asfaltadas, que son pocas, y pasa dos veces a la semana con suerte, entonces se acumula la basura, por supuesto. Eso es un problema de salud. Uh-huh. Entonces lo atacamos limpiando, lo atacamos con promotoras. Uh-huh. Y así vamos tratando de resolver la ausencia del Estado. Una parte grande de las tareas de cuidado de las organizaciones sociales es la resolución de la ausencia atacar esa ausencia de alguna forma, dar respuesta desde las organizaciones, la ausencia del municipio. A ver cómo plantearlo. Desde un montón de sectores lo que están planteando directamente es que el Estado no exista, ¿no? Y vemos claramente que cuando el Estado no está, no es muy fácil vivir. No en algunos lugares, en ningún lado, ¿no? Digo, si en los barrios en donde se pregona esto de que mucha gente cobra del Estado y todo viene del Estado, tuvieran esas situaciones de que el camión de la basura no pasa, de que no tenés un lugar donde ir a atenderte en tu salud. Bueno, ¿cómo haces, ¿no? para vivir? ¿Cómo se vive? Es una buena forma de graficarlo para toda esta corriente que está propugnando la demolición del Estado, porque lo cierto es que el Estado, sobre todo el Estado municipal, en estos barrios no existe. No hay una vereda por donde salir hasta la avenida a tomar el colectivo. Entonces, si llueve, los chicos no van a la escuela. Y eso es un problema para la educación, a fin de cuentas. Cuando tenemos malos resultados educativos, bueno, hay que pensar qué pasa con el ausentismo escolar de los pibes de los barrios populares. ¿Por qué sucede? Más allá de condiciones socioeconómicas que muchas veces también lo impiden. O de pero distintas violencias. Distintas violencias, ni hablar de déficits que puede llegar a tener la educación pública, que no los niego, a pesar de que nosotros entendemos que hemos tenido digamos un gobierno que ha avanzado en algunas de estas cuestiones en estos últimos años, en estos 4 años de la gestión de Axel. Sí, o lo mismo para los problemas de salud. Si en el barrio la calle es intransitable, llueve, se inunda. Nuestros barrios se inundan muchísimo, se siguen inundando. Bueno, no entran las ambulancias. Es un problema hasta de seguridad porque no hay luz, tampoco, no entra la cana, no entra nadie. El barrio está abandonado. Donde no están las organizaciones sociales para resolver, es abandono absoluto. Entonces, y pasa esto, es que el Estado está presente en otros barrios. Si vamos a la zona norte de nuestra ciudad, el Estado municipal está más que presente. Si vamos a estos últimos días, estos últimos meses, en el casco urbano, el Estado está presente. Las plazas, las luces, se mejoran coincidentemente siempre cada 2 años o cada 4 en la previa de las elecciones. Tenemos un casco urbano que pasa del abandono a un resucitar. Lo que sí es mucho más lento el trabajo en el casco urbano. O sea, yo he visto en mi barrio hacer las veredas un poco más rápido de lo que la hacen acá. Perdón, pero quería decirlo porque me llama mucho la atención que tarden meses en hacer una vereda. Es para que se vea. Sí, o arreglar una calle a las 12 del mediodía de un viernes. Una calle que no necesitaba mucho arreglo. No, claro que no. Pero bueno, no sé. Son distintas visiones sobre la ciudad. Acá se habla en el programa que sigue ahora de esto del trazado de Benoit, ¿no? Del cuadrado, y que después el resto quedó en blanco, así dice el compañero que está más tarde. Y para Garro y para toda la gente, que no es un tipo, ¿no? Sino que es una idea, un proyecto de un país, de una idea política. Ese cuadrado, todo lo que está alrededor del cuadrado sigue en blanco. No hay una mirada a esos lugares ni por casualidad. Yo te haría ahí como una diferencia respecto de algunos barrios, insisto con la zona norte, insisto con el crecimiento sobre todo de los countries, la verdad que el crecimiento exponencial de los countries que desplazan a los productores frutihortícolas porque la tierra se valoriza y se vende para proyectos inmobiliarios, desplazando a trabajadores que son fundamentales, no solo por el trabajo que alimenta a esa familia, sino porque nos dan de comer, diría que casi a todos los bonaerenses, porque el nivel de producción de nuestro cordón frutihortícola es fundamental para el abastecimiento de nuestra provincia. Hay un negocio ahí de inmobiliario que hace que algunos, fuera del casco urbano, haya algunos puntos que son atendidos por este gobierno municipal, y después otra inmensa mayoría que vive la desidia absoluta. No pasa una máquina, no se ponen los postes de luz, si no aparece el Estado provincial o nacional para esos barrios, es el abandono. No, y muchas veces cuando está, agrego yo, esto va por mi cuenta, el presupuesto asignado desde provincia o desde nación, se subejecuta ese presupuesto. Digo, esto ya lo venimos charlando. Bueno, pero ustedes, además de la queja, siempre se quejan. Sí, mucho. ¿Qué proponen? Bueno, nosotros... un poco la idea del feriazo era... Era un chiste, Gabo, no te pongas así, no, para, no te trate así, pero... Para mostrar este trabajo que hacemos, que tiene como distintas ramas, decimos nosotros, que tienen que ver con los cuidados, con la rama ambiental, con la rama textil, con las artesanías, con la herrería, la carpintería, etc. Mostrar que hay un sector que se organiza, que se autogestiona el trabajo... y que obviamente está en condiciones laborales, no del todo dignas. Nosotros apuntamos a que nuestros compañeros tengan trabajo digno, pero también proponemos que lo hacemos en el marco de la campaña para plantear que hay un actor político ahí, los trabajadores de la economía popular son un actor grande, importante en todo el país y en nuestra ciudad en particular, que tiene sus demandas y que tiene sus necesidades de ser reconocido e incorporado a la política pública desde su mirada, digamos, ¿no? No desde una mirada externa, sino desde quienes se organizan este trabajo todos los días, que no es fácil, es una tarea complicada. La situación en los barrios populares es siempre acuciante y está siempre apagando incendios. Así que lo que queríamos mostrar, más allá de quejarnos, no es una queja en sí, sino que es algo propositivo, es plantear, nosotros estamos acá y estamos disponibles para trabajar, para mejorar la vida de todos estos vecinos y vecinas, de los que venimos sosteniendo hace ya 8 años, que están olvidados por este gobierno municipal. Y que aparecer cada 4 años poniendo pasacalles en los barrios no nos alcanza, porque ni siquiera es que aparece alguna obra. Es muy esporádico. Página, la página de... ¿No la viste? La de para dónde ir. Sí. Si se inunda tu barrio, tenés las calles que no puedes transitar. Claro, y por dónde agarrar para ir a no dice centro de evacuación, pero para algún lugar. Claro, para salir. Para juntarte, sí, para dejar tu casa. Bueno, pero nos pasa también esto, ¿no? La seguridad en los barrios, por lo mismo de, claro, de las problemáticas que tenemos de seguridad, pero supongamos también la transitabilidad de las calles. Durante la inundación, muchos compañeros no querían dejar su casa. Era un riesgo. Entonces, y ni te cuento cuando la familia que habita una casa es un hogar monomarental. Una mamá con 5 o 6 chicos. O sea, era evacuar a los chicos, ver si le podíamos llevar con alguna familia, porque no los podés tampoco dejar en un centro de evacuación los chicos solos. Entonces, la verdad que parecen escritas por un extraterrestre que desconoce sus barrios. Por alguien que no fue al barrio. No, nunca, no conoce su ciudad, desconoce su ciudad y desprecia a una gran parte de la gente que la habita. Bueno, Natalia, estamos hablando con Natalia de Barrios de Pie, charlando sobre este feriazo de la economía popular que el 19, este jueves, va a ser de 9 a 1. Y ya vamos a tener en Plaza Moreno. En Plaza Moreno, sí. No dijimos eso. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Y qué pasa en el feriazo? ¿Qué pasa con la gente, con el vecino, la vecina que va al feriazo, que se entera de estas cosas en boca de las personas que están participando del feriazo? Nosotros tenemos siempre muy buena recepción. Por ahí, a lo sumo, lo que nos dicen los vecinos que transitan la plaza y compran es, che, pero ¿cómo no avisan? Por ahí, porque difundimos en nuestras redes y tienen la llegada que en general tienen. Pero lo que pasa, y sobre todo con los productores del cordón fruto y hortícola que vienen al feriazo, es que los vecinos encuentran una diferencia de precio bastante alta respecto de los comercios donde está intermediando, donde hay intermediantes, digamos, en el comercio, respecto al productor que viene y vende su propia producción. Pero nos pasa lo mismo con otras cuestiones que tienen que ver con lo textil, que tienen que ver con las herrerías, con la producción de alimentos. Así que se arma un espacio lindo para que haya un intercambio también con el vecino, que nosotros le podamos contar, que también un poco esa es la idea, y vamos con un material y vamos con una radio abierta para poder hacerlo escuchar, de que este es el trabajo de la economía popular, que estos son los que con desprecio algunos sectores llaman planeros o piqueteros, o etcétera. Y con respecto a eso, ¿qué, cuál es el diálogo? O, digo, no, yo no te digo por vos. Sí. Yo digo los otros planeros, los que no trabajan. No, digo, ¿cuál viste que está como esa cosa, sí, ¿no? Sí, de que sí, pues, sí. Si te conocen, ya ahí el prejuicio se derriba, se cae solo, ¿no? Entonces, eso digo, ¿qué pasa en ese diálogo cuando, además de comprar más barato el tomate o lo que compren, le cuentan esta situación que se vive en los barrios a alguien que solo lo escuchó o lo leyó en el diario del día o lo escucha en alguna radio? Y todo depende del interlocutor. Viste que hay gente que se afirma mucho sobre sus preconceptos. Sí, y por nosotros, más que le por muestres... supuesto. Nosotros, por ejemplo, somos una de esas personas. Por más que les muestres y les demuestres, pasa esto que vos decís, bueno, ustedes no, pero... Pero hay otros que no trabajan nunca. Yo conozco al hijo de un tío, de un primo, claro, de mi amiga... Sí. Que cobra y que no, nunca trabajó. Y que nunca va a trabajar. Sí. Y bueno, y nosotros ahí damos una discusión, porque eso depende obviamente de cómo se organice cada espacio. Somos muchos espacios distintos, hay distintas formas de organización de la economía popular, pero lo que nosotros sabemos es que nadie que cobra un plan vive sin trabajar. No existe esta suma ridícula que hacían en algunos medios hegemónicos de si cobra el potenciar más la asignación, más la tarjeta, termina siendo un sueldo de 500.000 pesos. No, no pasa. La verdad es que no, que los compañeros cobran el programa, cumplen la tarea. Obviamente que habrá quien cumpla más, quien cumpla menos, como pasan hasta en los trabajos, en el sector privado, en todos lados. Y después cada familia tiene que rebuscársela, salir a changuear, salir a otro laburo. Nosotros tenemos muchos compañeros, muchas compañeras que por ahí cuidan personas 12 horas a la noche, llegan a su casa, se toman un mate y salen a la cuadrilla otra vez a trabajar. O que trabajan en un comercio, irregularizados, por supuesto, en, como decimos clásicamente, en negro, y cumplen sus 8 horas y después van a trabajar al comedor, a la textil, a donde sea. Y esa es la realidad de un montón de compañeros, el pluriempleo. No, nada que ver con el no trabajar, todo lo contrario. Y tratamos de organizar todo en el, para que se pueda trabajar, porque también tenemos problemas grandes, yo insisto mucho con esto, porque me parece que es como un símbolo de la desigualdad, cuando tenés un hogar monomarental, porque si tenés una mujer con 3, 4 pibes que no tienen en quién delegar el cuidado, bueno, tiene que aparecer la organización para resolverlo. Porque si no, en esa casa ingresa las transferencias sociales y no termina de alcanzar. No, y bueno, sabemos cómo, cómo termina. Jueves 19, de 9 a 1, feriazo. Nada, me queda una sola, pero no sé si hacerla o no. ¿Por qué gana garro poner en los barrios populares? Eso lo, no, pero de verdad digo, ¿por qué te parece? O si ya lo charlaron o si ya lo tienen laburado con la gente de Barrios de Pie en este caso o con otras organizaciones, ¿por qué siguen ganando, no sé, en Capital, por ejemplo, que sigue ganando el macrismo en los lugares más tremendos, digamos? ¿Qué te parece o qué les parece que pasa? Yo creo que hay que mirar el mapa por ahí desglosado. Nosotros cuando miramos por localidades, lo que encontramos es que Garro gana en el casco urbano, en las localidades de la zona norte, Citibel, Villa Liza, Tolosa, Gonet, Gorina, ¿no? Donde están los country, zona digamos, de mejor posición económica. Y después en el primer cordón, en San Carlos, en Los Hornos, en Altos de San Lorenzo, en Villa Elvira, en donde algo, digamos, de maquillaje metió, se parecen un poquito más al casco, tienen zonas que se parecen un poquito más al casco, como un pequeño centro comercial, algo, alguna cosa, donde también hubo una cooptación de estructuras punteriles que trabajan y con formas bastante complicadas en algunos barrios a favor de Garro. Y después tenemos otros barrios en los que gana el peronismo. Por ahí no son los más densamente poblados, pero en Romero, por ejemplo, sigue ganando el peronismo. En Arana sigue ganando el peronismo. En distintas localidades sigue ganando el peronismo. Pero, bueno, siempre hay una ventaja de los gobiernos locales por la cercanía, por la posibilidad de resolver, por la cooptación de estructuras, claro. Por eso nosotros salimos a hablar con los vecinos, a mostrar, tenemos un material específico diciendo las grandes obras de la ciudad las hace Axel Kicillof, porque hemos visto cómo, no sé, se inauguró un día la Avenida 32 con Axel, con Catopodis, con Victoria Tolosa Paz caminando por toda la avenida con los vecinos, el otro día lo hizo Garro, es como una tomada de pelo realmente. Porque no, los por carteles... ahí uno hizo una mano y el otro hizo otra mano. Con los carteles del gobierno de Nación y arriba poniéndole pasacalles de gracia a Garro, la verdad es que es increíble. Entonces hay que salir y hablar con los vecinos y decirle, mira que esto, lo que en los 4 años anteriores no pasó nada, todo lo que estás viendo ahora es gobierno nacional, es gobierno provincial. Y estamos saliendo a buscar el voto a voto, y me parece que en ese sentido la figura de ALAC tiene el beneficio de que hay algún recuerdo en una parte, sobre todo la mayor, ¿no? De que la ciudad en esa época, bueno, tuvo obras de infraestructura, tuvo otra presencia del Estado municipal. Nosotros, que en ese momento no éramos parte del gobierno municipal, las organizaciones sociales nos sumamos a prestar nuestro apoyo con esto. También la idea del feriazo, es decir, nuestro apoyo está... Pero nosotros tenemos esta mirada de cómo se resuelven nuestros problemas. Los problemas de los barrios en donde nosotros estamos. Porque también hay que decir que las localidades en donde se gana sigue habiendo una presencia muy fuerte, sobre todo de las organizaciones sociales. Así que nosotros pensamos que no está desligada una cosa de la otra, que los compañeros que van, asisten al comedor, al punto educativo, al UDI, y ven que nosotros estamos bancando una lista, bueno, eso después tiene influencia en ese voto. Clarísimo. Natalia, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Si te querés quedar, en un ratito vamos a estar mirando el... ¿Lo vamos a estar escuchando en vivo? Hoy está el debate de intendente, candidato a intendente de La Plata. Si te querés quedar, vamos a estar haciendo eso después de esta canción. Natalia, de Barrios de Pie, recordamos, en Plaza Moreno, el jueves 19, mañana, o sea, mañana. Mañana mismo. De 9 a 1 del mediodía, ahí en Plaza Moreno va a estar este feriazo. Anda temprano, porque se acaba todo muy rápido. Sí, sobre todo lo de verdulería. Gente, todo. Si quieren agarrar buenos precios de la verdura, sí. A las 11 no queda nada. Ya no hay nada. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.